it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una edición más de Noticias de Abajo en esta edición del 5 de agosto del 2024. Como siempre, invitándoles a que pues participen con nosotros en este noticiero que se realiza con las diferentes comunicadoras y comunicadores de medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. De este lado les saluda Mar. De este lado les saluda su amigo Evo y los invitamos a que se queden en esta hora informativa. Les recordamos nuestras formas de contacto, nuestra página noticiasdeabajo.ml.wordpress.com y estamos en las redes sociales también como Noticias de Abajo, en las redes sociales libres, a las cuales los invitamos a navegar como es mastodon.social y en dias.org. Y también nos encontramos en las redes sociales de paga, así que ahí nos encontramos. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y bueno, también vamos a tener para ya las notas una noticia, una invitación global. Convocan al Encuentro Continental contra Gasoductos y en defensa de los territorios de los pueblos originarios. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carlos Beas de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usisoni, quien nos comparte la invitación a este encuentro que se realizará en octubre en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, para hacer frente a los megaproyectos en la zona y buscar alianzas globales. Como sabemos, ahí tienen la afectación del corredor interoceánico y bueno, pues nuestros compañeros hacen esta invitación global. Vamos a escuchar más adelante esta entrevista. Estamos convocando a diferentes organizaciones y pueblos, no solamente de México, sino también de diferentes países, de Estados Unidos, de Canadá, de Centro y Sudamérica, a un encuentro que vamos a realizar del 10 al 12 de octubre del 2024 en el Centro Agroecológico Yaxonash, Tierra Bonita, ubicado en Santa María Petapa, Oaxaca. Y pues en esta, uno de los ejes principales es el impacto de los gasoductos, es una de las resistencias focalizadas que tenemos, pero pues se van a analizar ahí los temas de corredores interoceánicos, grandes proyectos extractivistas de minería, temas de despojo de agua. Y desde este lado de la tierra llamada México, tenemos una nota de Michoacán, la lucha de Ostula por su territorio y autonomía. Es una entrevista compartida por el compañero Carlos González sobre la situación jurídica de la comunidad náhuatl de Ostula y la grave violación de los derechos humanos que ha costado la vida de comuneros y pues demasiada tensión y zozobra. Y bueno, tuvimos la oportunidad de poder entrevistar a Carlos González, compañero abogado pues del tema agrario y también parte del Congreso Nacional Indígena, que nos comparte un informe de este amparo que han metido y esta lucha por la defensa de su territorio. Creemos nosotros que es importante hacer presión sobre el Poder Judicial de la Federación para que resuelva con justicia. Enviar comunicaciones al Segundo Tribunal Colegiado en materias administrativas y de trabajo del 11º Circuito, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace 2 años no quiso atraer el asunto, a pesar de ser relevante. En una sesión privada, la segunda sala de la Corte determinó no atraer el asunto. Entonces, ejercer presión sobre el Poder Judicial en su conjunto y sobre el Estado mexicano para que se garanticen los derechos que la comunidad indígena de Santa María Ostula tiene reconocidos en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales. Y Y desde Chile, nuestros hermanos chilenos nos invitan a la Semana Internacional de Agitación y Solidaridad contra el Régimen de Aislamiento del compañero Francisco Solar. Esto va a ser del 10 al 17 de agosto. Cabe pues recordar que el anarquista Francisco Solar fue detenido y acusado en el 2020 por distintos ataques explosivos contra poderosos y represores. En marzo del 24 es ratificada su condena a 86 años de prisión, la cual pues representa una cadena perpetua encubierta. Más adelante les estaremos dando más información al respecto, así como diversos movimientos que se han dado tanto en México como en Chile con respecto a esta acción global. Sí, en el mismo sentido, hay dos invitaciones que nos comparten también distintas redes de corte global, y una de ellas es la invitación a la Semana Internacional de Solidaridad con los presos anarquistas encarcelados. Esto se va a llevar a cabo del 23 al 30 de agosto del 2024, y en el blog solidarity.internacional podemos encontrar toda la información de esta actividad, así como también las fichas de muchos de los compañeras, compañeros que están en prisión. Y bueno, esto nos lo comparten nuestros compañeros de Buscando la Calle. Y vamos a tener también una nota de Chiapas. Pues se publicaron dos comunicados zapatistas del ahora conocido Capitán Marcos, antes fue comandante, antes Galeano, y ahora Capitán Marcos, que bueno, pues sacó dos textos, uno que se llama Recomenzamos y el otro que se titula Supongamos sin conceder. Y bueno, pues después de un largo tiempo de silencio zapatista, como luego pasa, bueno, vuelven a sacar estos comunicados y bueno, vamos a estarlos comentando aquí en el noticiero. Y también desde Chiapas tenemos a los colectivos libertarios que nos convocan a la primera conspiración de educaciones autónomas y educaciones anarquistas. Esto se realizará el 9, el 10 y el 11 de agosto en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, y pues para que estemos al pendiente. Más adelante les daremos más información. Y bueno, una noticia lamentable, pues nuestros compañeros de Educa Oaxaca nos informan acerca del asesinato del rapero zapoteco Rosti Basendu allá en Juchitán. Y bueno, pues este asesinato ha conmocionado a la sociedad y a la comunidad cultural juchiteca. El cuerpo de Vicente Ramírez Santiago, conocido artísticamente como Rosti, fue encontrado el 30 de julio con signos de tortura e impactos de bala. Rosti era un defensor de la lengua nube, la Dichitzaxa, y se le consideraba uno de los mejores raperos de la región, ya que combinaba sus versos con historias cotidianas. Y bueno, pues vamos a estar platicando de este tema y desde aquí justicia para nuestro compañero Rosti. Y bueno, también nos gustaría hacer otras invitaciones. Una de ellas es la invitación a la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que es el próximo 17 y 18 de agosto en la Casa de los Pueblos Amir Flores Omeranes, aquí en la Ciudad de México. Y también hay otra invitación a la jornada anticarcelaria que se va a llevar a cabo el 10 de agosto en la Ciudad de México, en Jecho, El Ombligo, un espacio autónomo que está allá en Coyoacán y que está invitando a esta jornada. Y en la página Jecho, El Ombligo, pueden encontrar toda la información. Pues va a estar dedicada esta jornada a difundir los casos de los presos y perseguidos políticos como Jorge Esquivel, el George, Miguel Peralta, los presos políticos de los Xochitlán, los presos políticos de San Juan Cancuc, así como José Díaz, el compañero preso político base de apoyo del EZLN. Van a haber conversatorios, música, En fin, una muy buena jornada que ya se está preparando para el próximo 10 de agosto. Y bueno, esta semana tenemos algunas fechas importantes que recalcar iniciando ya este nuevo mes de agosto. Y una de esas fechas es el 4 de agosto de 1887. Gracias a la iniciativa anarquista, se funda oficialmente en Buenos Aires la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos y, paralelo a esto, una asociación de apoyo mutuo. Esta es la primera sociedad de resistencia obrera de la República Argentina y, aunque el carácter anarquista no aparecerá de manera explícita, se basará en los principios anarcosindicalistas de la acción directa y la huelga revolucionaria. También comentar aquí que los invitamos a escuchar la radio La Conquista del Pan, que es pues donde se está dando más información al respecto. Y pues bueno, nos esperan muchas cosas en agosto, ¿no? Mucho movimiento. Entonces, pues estar atento a todo lo que viene. Y pues estas son las notas y las invitaciones que tenemos esta semana. Como siempre, esperando que se queden a escuchar el programa completo y que las notas que hemos preparado pues sean de su interés. Vamos con algo de música. Baja el arma, le dije, pidiendo no seas cobarde, por favor. ¿Dónde estás? Sin ellas estoy perdida, sin ellas estoy a punto de hacerlo, amigas. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Suenan las canciones. ¿Cuál quieres? ¿La de veras o la de Chile? La de veras casi es literal que me... Leerlo, ¿no? ¿Otra vez? Ajá. Pues me lo aviento. Para que le des contexto actual de Chile. Y bueno, tenemos esta invitación global a que nos convocan al Encuentro Continental contra Gasoductos y en Defensa de los Territorios de los Pueblos Originarios. Esta es una entrevista a Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, que nos comparte la invitación a este encuentro en octubre en el Istmo de Tehuantepec, en México, para hacer frente a los megaproyectos en la zona y buscar alianzas globales. Vamos a escucharlo. Soy Carlos Beas, parte del equipo de coordinación de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, conocida como CISONI, una organización de pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec, cuyo proceso organizativo inició hace más de 40 años. Ustedes están convocando una actividad allá en el Istmo, ¿nos podrías platicar de ella? Sí, desde luego, pues uno de los ejes centrales, una de las demandas principales de los pueblos en la historia de nuestra organización ha sido la defensa del territorio. En ese sentido, a lo largo de todas estas décadas hemos enfrentado diferentes proyectos de depredación, de expoliación, de despojo, proyectos impulsados por empresas o por el gobierno, y en los últimos años hemos estado enfrentando los impactos del llamado corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y en ese sentido hemos estado luchando en defensa de los derechos de las comunidades afectadas directamente por las obras de ampliación de la carretera, del ferrocarril, en el caso nuestro, allá en el Istmo de Tehuantepec, y sabemos también que dentro de este proyecto que se está imponiendo a los pueblos del Istmo, están considerados 10 parques industriales que incluyen la construcción de 2 grandes gasoductos financiados y ejecutados por empresas transnacionales. En este caso, uno de los gasoductos es el gasoducto Puerta al Sureste, que está realizando ya la empresa canadiense TC Energy, y en el caso de un gasoducto que pretenden construir desde Jaltipan hasta Salina Cruz, todavía no se conoce en definitiva cuáles van a ser las empresas, no hay información, pero sabemos que son empresas de capital norteamericano. En la historia de nuestros pueblos hemos sufrido afectaciones graves por la operación de 7 gasoductos y oleoductos, hemos tenido desplazamiento de población por fugas de amoníaco, de combustibles, mucha contaminación, un verdadero etnocidio. Entonces tenemos una preocupación grave sobre la creación de este nuevo gasoducto y sus consecuencias. En ese sentido estamos convocando a diferentes organizaciones y pueblos, no solamente de México, sino también de diferentes países, de Estados Unidos, de Canadá, de Centro y Sudamérica, a un encuentro que vamos a realizar del 10 al 12 de octubre del 2024 en el Centro Agroecológico Yaxonash, Tierra Bonita, ubicado en Santa María Petapa, Oaxaca. Y pues en esta, uno de los ejes principales es el impacto de los gasoductos, es una de las resistencias focalizadas que tenemos, pero pues se van a analizar ahí los temas de corredores interoceánicos, grandes proyectos extractivistas de minería, temas de despojo de agua, es decir, se va a hacer una aproximación en cuanto a los impactos de diferentes megaproyectos, pero también buscando fortalecer las resistencias y las alianzas, porque la lucha frente a esas empresas debe ser una lucha global. Hasta el momento hemos desarrollado luchas locales, luchas regionales, pero en el momento que intervienen empresas transnacionales, nuestra lucha tiene que ser también global. Entonces, en ese sentido, estamos planteando como gran objetivo el crear una alianza con diferentes pueblos y organizaciones del mundo para enfrentar a estas empresas. Es el territorio el que estamos defendiendo y es el terreno en el que estamos poniendo la lucha. Entonces, es un evento importante y estamos ahorita convocando 24 organizaciones y pueblos, no solamente de México y de Norteamérica, sino también de Honduras, de Perú, Bolivia, Brasil y también de El Salvador. Entonces, pues vamos construyendo esta iniciativa y ya también estamos enlazando con el movimiento de Soulmonts de la Terre de Francia, que es una articulación en contra de megaproyectos en Francia, pero que también está vinculada a procesos de lucha en la India, en Pakistán, en Filipinas, también en Italia, España, Alemania y Bélgica. Entonces, pues estamos tratando de construir una gran alianza internacional frente al capital global. Un llamado, estamos viviendo una etapa muy difícil, no solamente en México, sino en muchos lugares del mundo. Estamos en una nueva etapa de expansión del neoliberalismo y también del capitalismo estatal. El problema no solamente es el capitalismo de libre empresa, sino también el capitalismo de Estado. Y es importante que articulemos nuestras luchas desde lo local hasta lo global. Así que estamos en esa lógica. Y más en esos momentos donde la crisis global está poniendo en peligro la vida de la humanidad. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Tenemos desde Michoacán la lucha de Ostula por su territorio y autonomía. Esta es una entrevista realizada a Carlos González sobre la situación jurídica de la comunidad náhuatl de Ostula y pues la grave violación a los derechos humanos que ha costado la vida de diversos comuneros. Los poderosos han puesto sus ojos en estas tierras porque pues son tierras que son ricas en metales como oro, plata y hierro, entonces pues quieren explotarlas y quitárselas pues a los comuneros. Y aunado a esto, el cártel ha lanzado violentos ataques sobre la comunidad. Y el pasado 3 de julio de este año ya les habíamos comentado que hubo un uso masivo de drones y explosivos sobre la población civil y las casas del poblado, pues perjudicando a los comuneros y a la comunidad de Ostula. Vamos a escuchar a Carlos. Sí, la situación en la comunidad indígena de Santa María Ostula actualmente es complicada. Ya desde hace muchos años vive un problema de tierras sumamente significativo por una franja de aproximadamente 1.500 hectáreas que tiene la comunidad en disputa con supuestos pequeños propietarios de la placita. En el año 2009 recuperó estas tierras que le habían sido arrebatadas a lo largo de varios años y desde el año 2004 ha llevado un dilatado proceso legal que ya está cumpliendo 20 años en la actualidad. Junto a esta problemática ha vivido una fuerte crisis de inseguridad la región y la comunidad ha sufrido el acoso de grupos criminales en todos estos años desde que recuperó estas tierras en el paraje que nombran Xayacala. ¿Cuál es la importancia del amparo próximo que van a recibir? Sí, mira, la comunidad tiene actualmente en trámite el amparo directo 463, diagonal 2023, del segundo tribunal colegiado en materias administrativa y de trabajo del 11º circuito de Morelia, Michoacán. Es en términos de la estructura jurídica del Estado mexicano, es la última instancia a la que puede acudir. Todo se origina con el juicio 78, diagonal 2004, que se tramitó en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 de la ciudad de Colima, en el cual se está reconociendo o se está estableciendo un lindero entre las pequeñas propiedades y la comunidad que no corresponde a la resolución presidencial que obtuvo la comunidad en 1964. ¿Cómo se fijó este lindero? Se fija con base en el dictamen de un perito, tercero en discordia dentro del juicio, que hemos dicho y lo hemos reiterado, está mal realizado. Está haciendo ubicaciones inexactas de cerros del río Ostula en su desembocadura en el Océano Pacífico, y esto está llevando a la fijación incorrecta de la línea que delimita las pequeñas propiedades de los terrenos comunales de Santa María Estólica, de Santa María Ostula. Pero adicionalmente, en lo que ahora es el municipio de Aquila, no había terrenos comunales, no había propiedades privadas. Había de origen únicamente terrenos comunales. Y en esta parte donde se da litigio, están los terrenos comunales de Santa María Ostula y los que originalmente eran terrenos comunales de la comunidad indígena de Maquili. Entonces, frente a la determinación que tomó el Tribunal Unitario Agrario, interpusimos recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario. El Tribunal Superior Agrario confirmó la sentencia del Tribunal Unitario e interpusimos amparo directo. Es en la instancia en la que nos encontramos actualmente y es en la que estamos señalando estas irregularidades que te comento y otras más. Una de las más destacadas es que no se le considera a Santa María Ostula dentro del juicio como una comunidad indígena. No se le toma en cuenta desde ese ámbito del derecho indígena como comunidad indígena con un conjunto de derechos reconocidos en la Constitución y en los convenios y tratados internacionales. Se le toma simplemente como una entidad de derecho agrario. No se hace el estudio de su título primordial y no se toman en cuenta a partir de esto un sinfín de pruebas que son significativas para entender la naturaleza del conflicto y los derechos que tiene la comunidad. ¿Cómo ayudar a Ostula? Creemos nosotros que es importante hacer presión sobre el Poder Judicial de la Federación para que resuelva con justicia. Enviar comunicaciones al segundo tribunal colegiado en materias administrativas y de trabajo del 11º circuito, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace 2 años no quiso atraer el asunto, a pesar de ser relevante. En una sesión privada, la segunda sala de la Corte determinó no atraer el asunto. Entonces, ejercer presión sobre el Poder Judicial en su conjunto y sobre el Estado mexicano para que se garanticen los derechos que la comunidad indígena de Santa María Ostula tiene reconocidos en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales. No sé si nos quisieras platicar un poquito de la situación de violencia que se vive en la región. Sí, ya la violencia lleva muchos años en la región. Justamente detona a partir de que la comunidad decide recuperar sus tierras. El 26 de julio de 2008 es asesinado el que entonces era coordinador de la Comisión para la Defensa de las Tierras Comunales. Había sido nombrado en la asamblea del 8 de abril de ese año, 2008, el profesor Diego Ramírez, y a partir de ahí se viene una secuencia de asesinatos que nos da el día de hoy el número de 40 comuneros asesinados y 6 comuneros desaparecidos, entre ellos el que era en ese entonces, cuando se recuperaron las tierras, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Francisco de Asís Manuel. Y esta cauda de asesinatos y de acoso hacia la comunidad y en general ese clima de inseguridad ha persistido. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. la ley. Tiene el burgués la ley a su pie. Instituciones compran con dólares. Aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, va a protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Pa' Palestina genocida leyes, hay para Cuba el bloqueo son leyes, para el mapuche terrorista leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre las penas son leyes, para nuestros recursos las ventas son leyes, para quien lucha la cárcel son leyes, que aquí nos mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga, siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Ahora vamos a una nota de lo que está pasando allá en Chile. Pues nuestras compañeras de la Zarzamora Radio nos comparten una nota donde invitan a la Semana Internacional de Agitación y Solidaridad contra el régimen de aislamiento del compañero anarquista Francisco Solar. Él es un preso político insurreccionalista. Esta jornada la están invitando del 10 al 17 de agosto. Pues nuestro compañero, él ya desde el 2020 está pues en prisión, tiene una condena de 86 años por pues una actitud pues subversiva, insurreccionalista, la cual lo ha llevado a que el Estado pues lo reprima con saña. Y bueno, no contentos con esta venganza judicial, pues han decidido también imponer un castigo sobre esta condena, perpetuando un aislamiento que en la práctica es uno de los regímenes más duros de cumplimiento carcelario. Es decir, no solamente está encarcelado, sino está confinado, aislado. Y bueno, pues nuestras compañeras, compañeros, claro, junto con nosotros, junto a ellas y ellos, también nosotras, que exigimos su libertad, pero también esta demanda mínima de que se rompa ese aislamiento que tiene nuestro compañero. Y bueno, en este sentido, pues han habido también acciones esta semana de reivindicación de esta lucha por la libertad de los presos políticos anarquistas, y sucedió acá en México. De hecho, también lo pueden encontrar en el portal de la Zarzamora. La nota se titula México, reivindicación de acción contra Torre del Bienestar. Hemos decidido actuar ante la devastación capitalista. Esto sucedió el pasado 4 de agosto, el domingo, y pues se detonó una bomba hecha de manera casera en la llamada Torre del Bienestar en la Ciudad de México. Y bueno, pues en esta acción exigen la libertad de presos anarquistas como Mónica Caballero, Francisco Solar y Alfredo Cóspito. Y bueno, pues una situación bastante fuerte y que pues les compartimos aquí en el noticiero. Y también para contextualizar un poquito más también en esta jornada que se realiza muchas veces en agosto, por eso también se llama el Agosto Negro. Es una jornada no solamente de la reivindicación de la lucha pues de la gente afroestadounidense que ha luchado por sus derechos,

Participa en la rifa solidaria por la 5ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Podrás ganar artesanías, café, muñecas Lelé, miel, llaveros, botellas, una cena para dos en el Café Zapata Vive, ropa bordada, cuadros pintados a mano, bordados decorativos y más. Cada boleto cuesta 50 pesos y podrás adquirirlos enviando un mensaje de WhatsApp al número 5527-790570 o a los Facebook Otomís en Resistencia y Rebeldía o Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Participa. La supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo. Esta responsabilidad colectiva nos ha llevado a convocar a miles de dolores, rabias, resistencias y rebeldías para que juntas y juntos llevemos a cabo la 5ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida en el espacio de lucha y resistencia de la comunidad indígena Otomí, residente en la Ciudad de México, 17 y 18 de agosto en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes.